Abre las páginas el doctor Abelardo Limón al capítulo 13 de la primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios, capítulo donde encontramos ese himno hermoso del amor. Ahora iniciamos nuestro estudio del maravilloso pasaje de la Biblia que habla sobre el amor. Específicamente estamos refiriéndonos al capítulo 13 de la primera epístola de Pablo a los Corintios. Es aquí donde vemos que el cristiano que no conoce por experiencia este amor divino operando en su ser, debe escudriñar bien su vida para asegurarse que está en la fe. Es lo más lógico que cuando alguna persona se convierta a Cristo, el odio que antes sentía para sus enemigos se cambie en amor y que sienta un deseo sincero de verles a ellos también rendirse a los pies de Cristo para que sean hermanos en la fe. El amor no debe ser solo un tema de conversación entre cristianos, sino un poder interior que se manifiesta a cada paso en la vida. Veamos entonces lo que dice Pablo en el capítulo 13 de la primera epístola a los Corintios. Es aquí donde él dice que en el servicio cristiano el amor es de más importancia que los dones. En primer lugar, Pablo dice que el amor es el camino más excelente de servir. Esta porción de la Biblia ha sido llamado el himno de la caridad o la oda al amor, el ensayo o composición al afecto sincero. Esta porción de la Escritura debe ser apreciada como un poema, como un todo. Sin embargo, es necesario también decir que su mensaje es en alta manera práctico. Es algo muy aplicable a la vida diaria. Tiene todo el capítulo una relación íntima con el que lo antecede, con el 12, y también con el que le sigue, el 14, y en realidad con toda la epístola. Hay que tomar entonces en cuenta su contexto, el puesto que ocupa en el libro, si es que hemos de estimarlo debidamente. El análisis de este himno de la caridad, aunque a veces parezca casi un sacrilegio, debe dar por resultado una comprensión mejor de su significado más amplio y de su propósito en la vida de los cristianos en Corinto. El gran teólogo, el doctor G. Campbell Morgan, divide este capítulo en tres partes. En primer lugar, él dice que se puede ver cuál es el valor del amor y se puede ver también las virtudes del amor y las victorias del amor. Hay otros que dividen este capítulo en las preferencias del amor, las propiedades del amor y la permanencia del amor. Para nuestro propósito, hemos dividido este capítulo 13 en tres partes, que titulamos El amor es lo esencial, del verso 1 al 3, La naturaleza del amor, del verso 4 al 7, y Lo eterno del amor, del verso 8 al 13. Veamos la primera parte, donde Pablo nos habla sobre el hecho de que el amor es lo esencial. En el primer párrafo, del verso 1 al 3, Pablo pone de manifiesto lo esencial del amor. Y en todo el capítulo se usa la misma palabra, la palabra griega, ágape, que quiere decir el amor más alto y sublime, el afecto de Dios para el hombre y del hombre para Dios. Las palabras griegas que traducimos haciendo uso de la palabra amor en el español son varias. Son eros, que no se encuentra en la Biblia porque es el amor sensual o el amor bajo, filantropía, que es el afecto a la humanidad, y filadelfia, que es el amor a los hermanos, fileo o amor para los amigos. Pero cuando se habla del amor para Dios o a semejanza del amor divino, la palabra propia es ágape. Este afecto, o este sentimiento, o virtud, o atributo, es alcanzable por todo cristiano. De no, entonces este capítulo no tendría razón de ser. Recordemos lo que dice Romanos 5:5, cuando dice que el ágape de Dios, o el amor de Dios, está derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos ha sido dado. Veamos entonces lo que dicen los primeros tres versículos. Así dice: si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. Y si tuviese profecía y entendiese todos los misterios y toda ciencia, y si tuviese toda la fe, de tal manera que traspasase los montes, y no tengo amor, nada soy. Y si repartiese toda mi hacienda para dar de comer a pobres, y si entregase mi cuerpo para ser quemado, y no tengo amor, de nada me sirve. Cuando Pablo dice, no tengo amor, en estos tres primeros versículos, él quiere decir más que simplemente el haber sentido, en los primeros días de su conversión, este nuevo sentimiento del amor divino. Está más bien hablando de sentir y de expresar con sinceridad y con constancia el amor que Dios tiene para los suyos. Pablo empieza diciendo que si él hablaba en lenguas humanas y angélicas, pero que no tenía amor, entonces era como metal que resuena o címbalo que retiñe. Y hablando en primera persona, no pueden darse por ofendidos aquellos que se creían más espirituales por tener el don de hablar en lenguas desconocidas, aun al punto de despreciar a los hermanos que nunca habían hablado así en un éxtasis. Entonces, el hacer tal cosa, el hablar en primera persona, Pablo da a entender que aun suponiendo que uno pudiera manejar todos los idiomas de la humanidad y hablar la lengua de los ángeles, sin el amor, ese uno no sería más que bulla, más que ruido, más que vocerío. El metal resuena, pero no es música, sino un simple sonido. El címbalo que retiñe es lo mismo. Por más que se le designe instrumento de música, no es posible sacar de él más que un solo tono monótono, áspero e irritable, cuando no es acompañado de la música de otros instrumentos de la orquesta. Es de suponerse entonces que los corintios, que se enorgullecieron de su habilidad de hablar en lenguas, no se sentirían muy complacidos con estas palabras de Pablo, pero no tendrían base para protestar, ya que Pablo habla de sí mismo. Él habla aquí en la primera persona, y la lección o enseñanza no se les escaparía, por cierto. Y la verdad es tan obvia. ¿Qué podrían replicar? A la vez, ¿cuántas dificultades no hubieran evitado si se hubieran preocupado por el amor, así como lo hacían en lucir sus lenguas? En el segundo verso, Pablo dice que el amor está comparado en valor con cuatro dones o cuatro virtudes: profecía, misterios, ciencia y fe. Es aquí preciso reconocer, desde luego, la posibilidad de tener estos dones y ejercerlos sin el amor verdadero. Siendo que los dones de Dios son sin arrepentimiento, es demasiado frecuente que un nuevo creyente sincero y demasiado dotado llegue a ser tan profesional y seco por la mucha repetición en el ejercicio de su don, que éste se descuida en su propia vida espiritual y, por lo tanto, deja su primer amor. Sin embargo, sigue predicando, sí, sigue enseñando, sí, o sigue ministrando según su don, pero es una lástima. Pero en muchos casos es un hecho. Los corintios que tenían estos dones debían haber sentido seguramente la necesidad de examinar sus propios corazones para ver cómo servían en verdad de verdad. El poder comunicar a la iglesia declaraciones inspiradas, lo que se conoce como el don de la profecía, no garantizaba, dice Pablo, la grandeza espiritual del predicador. No sería un sonido hueco, como lo dice en el verso 1, sino que sería nada. Y como se dice, no hay nada inferior a lo que es nada. Pero es así, precisamente, como designa Pablo a aquel profeta que carece del amor. Lo mismo el hermano que sabe todos los misterios, pudiendo explicar todos los enigmas de la teología, pero a quien le falta el amor. También aquel que conoce toda la ciencia, cada ramo del saber humano, que es el mejor maestro de la congregación o aún de toda la ciudad, pero que no tiene el verdadero amor. Semejante valor nulo tiene, a los ojos de Dios, aquel cristiano que ejerce la fe, que remueve las montañas, pero que no tiene el amor. Las dificultades y los obstáculos son allanados delante de él en sus empresas, pero galardón eterno no tendrá, amable oyente. Aquí en el verso 3, Pablo nos pinta a una persona que diariamente está distribuyendo su hacienda entre los pobres, pero quién sabe con qué motivos. Aquel que lo hace, con la idea de comprar así su boleto de entrada al cielo, está muy, pero muy equivocado. El amor es el único motivo aceptable al Señor para esto. Para nosotros es difícil de aceptar cómo una acción como el martirio podrá posiblemente ser llevada a cabo con un móvil interesado. Pero la historia nos dice que en los siglos II y III de la era cristiana, cuando las grandes persecuciones asolaban a las iglesias, algunos cristianos buscaban el martirio por causa de la gloria, aquella gloria que recibían de los hermanos. Y ciertamente estos versículos ponen de manifiesto lo absolutamente esencial del amor como el propósito verdadero de todo servicio a Dios. No hay valor, ni provecho, ni música de loores al Señor donde no hay amor. Cuando falta el amor, hay bulla y ruido, pretensión y gloria delante de los hombres, y hay una apariencia de piedad, pero no hay poder. Altos puestos de honor y títulos grandiosos no son reconocidos por Dios, donde no mora el amor de Dios y el amor a Dios. Este es el ingrediente esencial para todo ministerio. Bien, entonces vemos los primeros tres versículos que nos enseñan lo esencial del amor. Ahora consideremos los versos 4 al 7, que nos enseñan lo que es la naturaleza del amor. Aquí Pablo empieza con dos declaraciones positivas acerca de lo que es el amor. Pablo dice que el amor es sufrido y es benigno. Es sufrido quiere decir lo mismo que el atributo divino de ser longánime. Esto se refiere a aquella disposición de ánimo que tolera los abusos, que tolera las desatenciones, los desaires, los desprecios e irritaciones de los demás hermanos vecinos. Y no por un día, ni por dos, no, sino continuamente. Además, en vez de maquinar la venganza, es benigno. Piensa en cómo hacer un bien a los otros. Nos conviene a todos aquí preguntarnos, ¿tendré yo en verdad el amor de que esto habla? Si los cristianos en Corinto hubieran practicado estas dos cosas en prueba de su amor, el apóstol Pablo no hubiera tenido que escribir gran parte de esta epístola. Eso es un hecho. Después de decir que el amor es sufrido y es benigno, Pablo nos presenta toda una lista de siete cosas que el amor no es o no hace. El hacer cosas buenas no da licencia para hacer cosas malas. Para ser santo, uno tiene que amar la justicia y aborrecer la maldad. Así, la descripción del amor tiene que incluir las cosas que no es y que no hace. Es por eso que Pablo primero dice que el amor no tiene envidia, y luego dice que el amor no es jactancioso y no se envanece o no es arrogante, como lo dice algunas versiones. Es muy lamentable que hubiera necesidad de escribir esto a los corintios, pero a la luz de los primeros cuatro capítulos de esta epístola, amable oyente, ya hemos visto que es muy claro que sí era menester hacerlo. Si no fuera por la envidia, Cristo no hubiera sido entregado a juicio ante Pilato. Y aquí la palabra es más bien una que significa tener celos. Le invitamos a que nos acompañe cuando continuamos con el estudio de la naturaleza del amor. Y alguna pregunta que haya surgido sobre el estudio de hoy o sobre nuestros cursos, por favor, diríjala a la Academia Cristiana del Aire, apartado 50, San Juan, Texas, 78589, Estados Unidos. Correo electrónico academia@hcjb.org.